informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 7 de la mañana y el mundo está en vilo, esperando la respuesta de Pedro Sánchez. El mundo en vilo, la respiración contenida. ¿Qué hacemos? Es el gran día. No sabemos la hora, ni el formato, ni el lugar, ni el contenido de lo que nos va a decir Pedro resucitado cuando baje de su cruz. Tampoco sabemos si volverá a la vida terrenal, levitando desde el cielo, en cuadrigas como Ben-Hur, o con esa romería de socialistas, sindicalistas, periodistas del régimen, militantes, tampoco muchos, pero bueno, los que se reunieron el pasado viernes y sábado cantándole no te vayas, todavía no te vayas, por favor. 5 días desaparecido en una dejación de funciones, como no se recuerda, para que anuncie la decisión si se queda para defendernos a todos del golpismo mediático y judicial, o se disfraza de Romeo y se va con Julieta, cansado de los bulos, que luego no sé cuáles son exactamente los bulos que denuncian todos estos que firman manifiestos de estómagos agradecidos. Montado un melodrama cursi para responder a una serie de hechos que en democracia se explican, si se pueden explicar, y se acepta el desenlace con respecto a las reglas de juego. Porque Sánchez no ha dado una sola explicación razonable a las evidencias documentadas, lo que algunos llaman el fango, basura, maledicencias, que yo se las recuerdo para que todas estas plañideras del movimiento dejen de taparlas con lágrimas de cocodrilo. Oiga, a una señora le han creado una cátedra extraordinaria de la Complutense, no es licenciada, y con eso se ha dedicado al sector de la captación de fondos públicos y privados. ¿Sí o no? Sí. Mantuvo relaciones comerciales con compañías rescatadas luego por el gobierno con fondos públicos. ¿Sí o no? Recomendó asociados a su cátedra que luego obtuvieron adjudicaciones públicas millonarias del gobierno. ¿Sí o no? ¿Participó en proyectos subvencionados directamente por el gobierno de su marido? ¿Sí o no? Y Sánchez no ha tenido a bien revelar los beneficios de todo ello. O si hay más proyectos desarrollados con la misma fórmula. Y un juez ha aceptado una denuncia y ha abierto diligencias de investigación que no acaban con la presunción de inocencia, pero demuestran que hay indicios de ilícito penal. Bueno, pues ante todo eso, la reacción del tipo que echó a Rajoy sin estar ni investigado ni condenado, del que desterró al rey Juan Carlos, exigió transparencia al rey Felipe, al que recibe con las manos en los bolsillos, por cierto, del que llamó corrupto al hermano de Ayuso con un caso archivado e hizo filtrar lo del novio de Ayuso para atacar a una rival, ¿cuál ha sido? Callarse, desaparecer, señalar a la justicia, a la prensa incómoda. No dar una explicación tras llevar años exigiéndosela a todo el mundo. Movilizar romerías de afectos. Sin mucho éxito. Hay reuniones de comunidades de vecinos con más gente. Y tampoco le fue muy bien la vigilia de la víspera en Ferraz. Y bueno, tú te juntas a los cargos públicos y a los que has colocado, liberados sindicales, y hombre, y no consigues que vayan ni 10.000 personas. Hombre, fervor, fervor. Pero después de este numerito, ¿qué opciones tiene? ¿Dimitir hoy mismo? ¿Dejar a otro miembro del PSOE, de su gobierno, pues seguramente Choni Montero, que intente ser investida por la misma mayoría Frankenstein y con la misma hoja de ruta a favor de Puigdemont, de Junqueras y de los demás? También puede anunciar que dimite dentro de un mes para convocar nuevas elecciones, porque antes no puede, o continuar más Pedro que nunca y anunciar medidas chavistas para ver si maniata a la justicia y a los medios de comunicación que no le gustan. Crea un comité de su comité ético de expertos y tal, que pues bueno, mete ahí a cinco de los suyos y que decidan pues este programa o aquello, que el medio no puede seguir mañana. Bueno, no sé cómo lo harán. Es imposible. La democracia felizmente puede defenderse de estos Somozas. Digo Somoza por el presidente de Nicaragua en su tiempo. Bueno, conociendo al personaje, pues yo creo que la última opción, es decir, porque lleva años alertando contra la fachosfera, inventándose un muro para contener al fascismo, presentándose como el obstáculo mundial para detener a la internacional ultraderechista, todas estas cosas que hace el personaje. Lo coherente conociéndolo, es que se vista de Hugo Chávez, que anuncie una nueva singladura legislativa, sobre todo para conseguir impunidad. Y que todos los jueces sean como el fiscal general del Estado. Y todos los periodistas como los cuatro que tienen ahí de guardia, alguno en televisión, otro en otro lado. Estos que van firmando manifiestos contra sus compañeros y diciendo tontería tras tontería. Sánchez siempre ha retorcido el Estado de Derecho para ponerlo a su servicio. Y ahora puede dar el paso definitivo para convertirse en una especie de populista caribeño con idiomas. El puto amo, como dice Óscar Puente. Es que sabe idiomas, es que sabe decir los chieftains. Claro, con eso ya. Bueno, cualquier otra cosa sería, ya les digo, que una sorpresa. Además da igual, miren. Bueno, no da igual. Pero como les decía, a las 6 el daño ya está hecho. 5 días de escenificación de un narciso con sueños totalitarios, provocando adhesiones bochornosas y la reclamación de una suerte de inmunidad. Por supuesto, ahondar en la división de los españoles en buenos y malos, que es a lo que se ha dedicado durante estos años. Es un espectáculo peronista que ahora llega al desenlace. Después de victimizarse, apelar a las masas, a toda esa panda de borregos que le dedican comunicados vergonzosos. Y ahora toca escenificar el final. Y se vaya o se quede. Ha desgastado de forma grave la institución. Es mejor que se vaya. Evidentemente, cuanto más lejos, mejor. Y cuanto antes, también mejor. Lo que pasa que, oiga, las investigaciones van a continuar con él o sin él. Y lo que sabe él y no sabemos nosotros, a lo mejor al final lo acabamos sabiendo nosotros. Marcharse ahora a las puertas de unas elecciones catalanas con una amnistía sin rematar y con... Se me hace difícil creerlo, pero bueno, oiga, vaya cada uno y cada cual. Pero todo ha sido una performance, una representación llena de cálculo político. Desde luego no puede comparecer como si no hubiera pasado nada. Y como no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué formato, ni a través de qué canal va a comparecer, pues oiga, vamos a esperar que pasen las horas, que así nos distraemos mucho. Mientras tanto, conocemos cosas de la actualidad, que son varias. Herrera Incope. Pues esto en un lunes donde PNV y Partido Socialista de Euskadi mantienen la primera reunión para conformar un nuevo gobierno en el País Vasco después de las elecciones del pasado domingo 21. Sería el tercer ejecutivo de coalición entre ambas formaciones, aunque los socialistas esperan ganar más peso después de mejorar sus resultados. Además, desde hoy ya puedes pedir cita con la agencia tributaria para realizar la declaración de la renta por teléfono. Empezarán a hacerse a partir del 7 de mayo. El año pasado, más de 1 millón de declaraciones se presentaron por este método. En Valencia, la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo ha sido encontrado con varias puñaladas dentro de una vivienda en Rafelcofer. La víctima, de 66 años, era una maestra de infantil ya jubilada. Los agentes están registrando el piso de un vecino con el que supuestamente tuvo hace poco una discusión. Y en Oriente Próximo se aceleran las negociaciones para una posible tregua entre Israel y Hamas de 6 semanas a cambio de la liberación de 40 rehenes y la excarcelación de un centenar de prisioneros palestinos. Hoy están previstas varias reuniones en Riad y en el Cairo con presencia de representantes de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Y en el partidazo de COPE, la Liga. va tocando a su fin la Liga. Ya solo restamos 5 jornadas cuando esta noche, desde las 8:30 en tiempo de juego, cerremos la 33 con el Barça-Valencia y pocas peleas en la clasificación, entre ellas el Barcelona, que busca recuperar la segunda plaza que le ha arrebatado el Girona, situándose con un punto de ventaja. También tenemos pelea directa por la última plaza europea, la séptima, que ostenta ahora mismo la Real Sociedad, pero solo con 2 puntos de ventaja sobre el Valencia y 4 sobre el Villarreal. Por abajo el descenso parece también estar casi decidido. Matemáticamente anotamos a la Almería ya en segunda división, Granada y Cádiz en descenso a 10 y 5 puntos respectivamente de la salvación, que la marca el Celta. Y al margen de todo esto está el Real Madrid, que ya se centra en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, mañana ante el Bayern de Múnich. Hoy viajará a Múnich para ultimar detalles. En Francia tenemos campeón de Liga, el Paris Saint-Germain, y esta tarde Mutua Madrid Open, no antes de las 4 de la tarde, Rafa Nadal en pista ante el argentino Pedro Cachín. Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia. Cada viaje tiene su melodía. Y en Iberia queremos que el próximo sea una sinfonía. Estrenamos nuevo destino a Salzburgo, la ciudad en la que nació Mozart, el genio de la música. Reserva en Iberia.com tu vuelo a Salzburgo desde 119 euros cada trayecto. Iberia, cada día es el primer día. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 17.597, 17597, serie 27027. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 5 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas allí en la Moncloa ahora mismo, donde ha estado con su familia encerrado Pedro Sánchez estos 5 días. Allí está José Luis, concejero. Buenos días, concejero. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En este complejo del Palacio de la Moncloa hay 16 edificios y trabajan más de 2.000 personas. Tiene hasta su propio hospital, bien pensado si tenemos en cuenta que en estos días como hoy a más de uno le puede dar una bajada de tensión fruto de la incertidumbre de los últimos días. Todos los ojos puestos en esta residencia presidencial y en una persona, en Pedro Sánchez, que en las próximas horas tiene que anunciar su decisión al frente del gobierno y para la que se ha dado 5 días de reflexión que terminan este lunes. En esta mañana fría en Madrid se empieza a generar mucha expectación, te puedes imaginar, Carlos, en torno a este Palacio de la Moncloa. Puedo ver ahora mismo algunas luces encendidas. Quién sabe si Pedro Sánchez, a golpe de café con leche, ultima su decisión que lleva madurando los últimos días. La historia del día la trae MJ. Tu madre te puede defender como una leona cuando tú te veas rodeado de enemigos. Te va a dejar la mejor parte del pollo, porque eso dirá con vehemencia. A ella le gusta más lo otro, lo que ni se vende ya por piezas. Te va a justificar todos tus fallos, va a culpar al que sea con tal de sacar la cara por ti. Y nunca bajará los brazos. Serás el más guapo, la más lista, el mejor churumbel que pudo imaginar. Te hará la cama sin protestar cuando vayas a su casa, aunque tú tengas más años que el hilo negro y te la dejes hacer gracias a tu poquísima vergüenza. Cocinará lo que te gusta, con primor. Le dará igual si dices que ya no puedes comer más. Y siempre, siempre estarás delgado. En casa de tu madre, da igual lo que peses, te faltarán unos kilos. ¡Qué maravilla! Ahora bien, como a tu madre se le tuerce el carro, como a tu madre tú le faltes en lo más sagrado, prepárate. Pablo GB tiene un perfil en Instagram y se ha abierto también TikTok. Se hizo un selfie en el baño, que es una moda incomprensible, y lo subió. Rápidamente, obvio, su madre le mandó un mensaje de audio al WhatsApp. Pablo, por Dios, limpia el espejo del cuarto de baño antes de ponerla en el Instagram con ese espejo de mierda. Chiquillo, un trapito y un limpia cristal le quita esa historia en el Instagram. Que la gente dirá, vaya si es puerca la madre, como tiene el espejo. Y mío no es el de Málaga. Si no, pon en el mi piso de Málaga. Maldito espejo de mierda tenéis, de pasta de diente pegada. A que podría haber sido perfectamente su madre la madre mía, de Pablo GB. ¿A que sí? Yo recuerdo a una madre, por cierto, entregada, que cada mes de julio preguntaba en el transcurso de una fiesta de cumpleaños. Y esta vez, ¿cuántos años tengo que decir que cumple mi hijo? Capaces de mentir y capaces de no faltar a la verdad. Así son las madres, cuyas gafas adelgazan siempre los defectos. Herrera Incope. Estar informado. Del clásico. Y ahora los jugadores del Madrid celebran en el fondo. A un clásico europeo. La semana grande del Madrid, semifinalista. Vaya semana. Y liga en el bolsillo. El Madrid ahora a por la Champions. Siguiente parada, vencer al Bayern de Múnich en las semifinales. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos. Este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Bayern Real Madrid. Como bola. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida. Miramos al día de hoy con la mirada de Javier González Ferrari mirando a dar. Carlos, miro el santoral y hoy es San Pedro Mártir. No creo que, conociendo al personaje, Moncloa haya elegido el día por casualidad. Sánchez se considera un perseguido por la derecha reaccionaria, excluido, eso sí, el partido de Puigdemont, que llevó del Ronzal al todavía esta temprana hora presidente del gobierno. Estos días se ha encerrado en sus aposentos para tomar una decisión que puede acabar en dimisión o en reactivar su manual de resistencia. Después del espectáculo del sábado, donde los miembros del Comité Federal salieron a la calle Ferraz a montar un espectáculo cómico festivo con los escasos 12.000 militantes que se habían congregado para apoyar la continuidad de un presidente que actúa de manera cesarista, que huye de las explicaciones y que quizá tenga en la mochila asuntos más graves que los que han salido a la luz, provocando su indignación y su amenaza de dejarlo. Pase lo que pase en las próximas horas, Sánchez ya sale tocado de este órdago imprudente. Ya estamos hablando de línea directa. Y de cada conductor. Porque es que, Herrera, en línea directa entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol. 00 sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol, Don Simón. Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. Día de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid. Estar informado. Felicidad, buena suerte y alejar lo malo. Este es el significado de los nombres de los dos nuevos pandas que llegan hoy a Madrid. Jinxi y Zuyu vienen de Chengdu, donde se encuentra la principal base de conservación e investigación sobre pandas gigantes de China. Se les espera con todo preparado. Tienen las instalaciones totalmente revisadas tras la marcha hace un par de meses de la última familia de pandas que ha habido en el zoo. Eva Martínez es veterinaria. Va a estar con ellos desde el momento en el que aterrice el avión que les trae de China. Y con Cristina López Slistín ha explicado algunos detalles de los cuidados que necesitan. Los brotes, las cañas, dependiendo de la época y del apetito que tengan. Los pandas son osos tranquilos que con el tiempo y la costumbre acaban por responder por su nombre, aunque hay que mantener las distancias porque no dejan de ser animales que alcanzan los 130 kilos de peso. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 29 de abril, tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo despejado. Son las 7 y 21 minutos, así es que vamos a ver cómo va la hora punta. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Acércate a conocerlo en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia, descubre lo que te inspira. Benais y Cealca, distribuidores oficiales de Ventana Suco, patrocinan el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Mamen. Despierta la mañana del lunes con una incidencia en el sureste de M30. Se trata de un vehículo averiado en la zona de Avenida del Mediterráneo, dirección norte, que ocupa el carril izquierdo en el flanco de M30. De hecho, ya es hora punta en ese tramo de la M30, al menos entre Méndez Álvaro y O'Donnell, dirección norte, y en ambas calzadas. En aumento, la parte oeste entre Melancólicos y Puente de los Franceses, dirección A6. A todo esto también en aumento las entradas en principio del sur, la A5 ya tiene una circulación muy lenta al paso por Avenida de los Poblados y carretera de Boadilla del Monte. Y por otro lado, la A42, en la carretera de Toledo, entre Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la M45 en el entorno de Getafe hacia la carretera Andalucía, dirección A4. Al margen de ese alcance, dificultades ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Valdemoro, Pinto, A42 en Parla y Getafe, A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y ya leves complicaciones de entrada por la 6 en el entorno del Plantío. Lo peor lo encontraremos también en la M40 en Vallecas, Vicabre y Coslada, todo ello dirección A2, y también el tramo de Pozuelo de Alarcón, Túnel del Pardo y Valdemarín, todo ello sentido A1. Y enseguida contamos por qué se acumula tanta basura en las aguas residuales de Madrid. La inversión en ventanas no es algo para decidir a la ligera. Y lo barato termina saliendo demasiado caro. Con las ventanas Suco tengo la garantía de saber que mi hogar está protegido del frío, del ruido y del calor. Suco. Seguridad, diseño y confort para tu hogar en ventanas, puertas y correderas. Presupuesto sin compromiso en cealca.com y benais.es. Sea como sea el tipo de envío, en TSR Group luchamos por hacer el porte posible. En tus pequeñas entregas, en comercio local, en grandes portes o en distancias internacionales. Da igual la ruta. Lo importante es llegar. Contamos con furgonetas eléctricas. Llegamos a cualquier zona de Madrid. ¿Y tú? ¿Aún no nos conoces? TSR Group, líder en soluciones al transporte. Tenemos por delante un lunes con riesgo de lluvia por la tarde, con alguna tormenta ocasional y aumento de temperaturas en toda la región. Donde más lo van a notar es en el área metropolitana y el Henares, con máximas de 18 y 19 grados. Las mínimas siguen siendo bajas, 4 en Aranjuez, 6 en la capital. Oye, ¿cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es. Rápido y sencillo. Introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta. No solo una estimación. Y después de una rápida revisión en una sucursal, nos vendes tu coche. Obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es. Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo. Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable. Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo. 36.000 toneladas de basura se retiraron el año pasado de las aguas residuales de Madrid. Para que te hagas una idea, es como si cada uno de nosotros tirara por el retrete 5 bolsas de basura. Lo que cuesta eliminar todo eso supera ya los 2 millones de euros al año, Mónica Álvarez. El mayor destrozo lo hacen las toallitas, pero no es el único producto que acaba en el inodoro. También bastoncillos o los discos desmaquillantes. Un mal gesto que, además del gasto elevado, tiene consecuencias importantes para las tuberías de las casas e incluso para los trabajadores de las depuradoras, como nos cuenta COPE Miguel Ángel Gálvez, subdirector de depuración del canal de Isabel II. Cuando llega una avalancha de residuos que tenemos que gestionar, por ejemplo, cuando llueve mucho, las rejas se tupen, los trabajadores tienen que bajar a desatascarlas en unas condiciones muy difíciles, mucho riesgo para los trabajadores, es complicar la vida cuando es un problema que sería solucionable. Desde el canal hacen un llamamiento a la responsabilidad tanto de los ciudadanos como de los fabricantes de estos productos para que sean descomponibles en 24 horas. Y con 7 detenidos, un herido, acabó el encuentro entre el Leganés y el Zaragoza. Se enfrentaron radicales de ambas aficiones. Por un lado, hinchas de extrema izquierda del conjunto maño y por otro, grupos de extrema derecha de ambos equipos, por lo que se trataría de una pelea por motivos ideológicos y no de rivalidad deportiva. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Cuando tienes que encargarte de todo en tu empresa, tu vida suena así de rápido. Pero con Conto, la cuenta de empresa que simplifica tus finanzas, puedes dedicar tu tiempo a hacer crecer tu negocio. Porque lo tienes todo hecho. Crear tarjetas en segundos, hecho. Facturas, contabilidad, gastos de equipo. Sí, todo hecho. Conto, la cuenta de empresa hecha para tu negocio. Y todo hecho. ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper. Nos encontrarás en todas las redes sociales. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es. En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento. Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo. Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo. Como el magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 4,99 euros el kilo. ¡Así se ahorra! ¡Soy un genio! Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias. ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa? No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda. 920-2011, 920-2011. 8 grados y de momento cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque... Ahorro más en mi consumo eléctrico. Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque... Antonio iba a tener paneles solares y yo no. Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque... Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor. Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es. Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Hola, son las 7:30 de la mañana de un lunes que no es un lunes cualquiera. Una semana muy inestable, por cierto, con lluvia intensa en Cataluña y Baleares, menos intensa en el este de Andalucía, noroeste de Murcia, y luego, bueno, inestabilidad al menos durante estos dos próximos días y un fresco general. Hay más incertidumbres, por cierto, en el día de hoy, pero de eso hablamos en el café. Herrera en COPE. Estar informado. Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Quiero explorar sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él. Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Arcar Bush Gran, buenos días. Buenos hola, días. Hola, buenos días. A ver, comentarios en los periódicos a la espera del advenimiento de Sánchez. Total incertidumbre, resume La Vanguardia en su titular de portada esta mañana. En el PSOE comentan en El País, nadie sabe nada, pero todos hablan sin parar. La lógica política, dicen algunos, indica que continuará, pero no hay información. Sánchez se limita a agradecer los mensajes de apoyo que le llegan al teléfono. Y todo después de que la extrema izquierda, como subraya El Debate, improvisara ayer tarde una manifestación de apoyo a Sánchez tras el pinchazo de Ferraz. El director del Debate, Víctor Rubido, advierte que Sánchez puede precipitar su caída si decide continuar y escuchar las proposiciones antidemocráticas que le llegan estos días e impulsar un plan para maniatar a jueces y periodistas y cargarse lo poco que queda de democracia y libertad en España. ABC chequea a 50 dirigentes del PSOE, la mayoría opinan que dimite. El editorial del Mundo se pregunta cómo reactivar una atmósfera cívica sana después de esto, y más cuando más allá del PSOE y sus socios, gentes de la cultura y prensa oficialista avanzan en la preocupante dirección de negar el pluralismo esencia de la democracia. El daño que Sánchez ha infligido al país, dice ABC, es irreparable. Si el presidente está tocado anímicamente, escribe José Peláez, lo mejor es que se vaya por el bien de todos y que se recupere, y al resto no hacer desplantes ante un toro moribundo. Lo peor, vaticina Ignacio Camacho, que cabe esperar un incremento exponencial de la polarización política y civil, sea cual sea el desenlace. Y es que de una crisis así solo se puede salir si se sale con una desesperada fuga hacia adelante. En fin, los partidos que apoyan a la coalición de gobierno, escribe Anabel Díaz en El País, ya se han conjurado para salvar la continuidad del gobierno por encima de la decisión personal y política que comunique el presidente. Y en el Partido Popular, apuntan a razón, van a insistir en que Sánchez es ya pasado, haga lo que haga, y que se convoquen elecciones cuanto antes. Bueno, ¿por dónde empezamos, Gorge Bustos? Bueno, la verdad es que vistas las imágenes de este fin de semana, es difícil salir de aquí de alguna forma mínimamente digna. Quiero decir que la apoteosis de narcisismo que han supuesto estos últimos 5 días, capturando psicológicamente a toda la nación pendiente de una decisión personal, desligada de cualquier noción de responsabilidad. La degradación del PSOE hasta convertirse en una especie de secta hindú, un delirio colectivo con escenas de llanto, con escenas de, con llamamientos a la instauración de una dictadura, porque realmente si lo que estás pidiendo es acabar con los malos, ¿no? Como ha dicho alguna ministra, si lo que estás pidiendo es arrollar los contrapoderes democráticos, la justicia, la prensa independiente, pues pues ahí tenemos el resultado de 6 años de polarización. De un personaje que siempre vio la política en clave personal. Esto no es de ahora. Era lógico, en realidad, que todo esto acabara así. Él nunca tuvo unos principios, un proyecto ideológico medianamente sólido. Él quería el poder para él, lo consiguió y ha ido dando bandazos para seguir en él. Pero no era. Siempre ha sido él por eso lo llamamos sanchismo, porque es un proyecto exclusivamente personal que tenía que acabar por lo personal, evidentemente, ¿no? ¿Qué hará? No lo sabemos. Todo indica a que es muy difícil escapar del ridículo internacional, que con los periódicos más importantes del planeta llamándole rey del drama. Es muy difícil que se pueda salir de aquí. Y como dice Camacho, lo peor es que pase lo que pase, la espiral de polarización que ha detonado con su decisión es altamente preocupante, porque hay una mitad de, bueno, la izquierda y el nacionalismo están capturadas psicológicamente por esta deriva y van a culpar a la otra mitad de España de que se vaya su amado líder. Y de esa situación es muy difícil salir, pero el PSOE haría bien en responsabilizar al verdadero culpable, que es Pedro Sánchez. Yo creo que los actos de adhesión lisérgica que hemos visto este fin de semana mutarán pronto en resentimiento y rencor contra el que les puede dejar sin nómina, evidentemente, porque Pedro Sánchez nunca le importó al PSOE, no le importó para destrozarlo por dentro cuando llegó a la Secretaría General, y ahora lo deja hecho unos zorros también con su decisión infantil. María del Carmen de Cas. Pues chico, yo qué sé, yo la verdad esto es, a mí me tiene un poquito alucinada, porque estamos ante un, que dicen todos, una decisión personal, y está todo el país paralizado por una decisión personal de un señor. Esto, pues si es personal, es personal, no nos meta al resto de la sociedad en esa decisión y no nos haga partícipe de ella, ¿no? Que esta es la historia. Por lo tanto, todo indica que estamos, como tú has dicho, en una gigantesca, en una operación para buscar una especie de plebiscito moral que le garantice la impunidad, ¿no? Es decir, vamos un llamar a rebato para me están atacando la prensa independiente, los jueces golpistas, que vamos, esto es lo que hemos visto. A mí ese comunicado de los periodistas, fíjate que cuando lo vi pensé que era fake. Digo yo, esto es una broma, ¿no? Pues no es una broma. Aquí tenemos a periodistas que se dedican a la caza de brujas de periodistas y de jueces, que esto es lo nunca visto. Pero en cualquier caso todo se reduce a un asunto, y es, a mí me parece que tiene todo lo que hemos vivido, tiene una parte de profundo malestar y enfado del caudillo con un partido que no le ha apoyado. Que él considera que no le ha apoyado lo suficiente en el episodio o en las denuncias con las informaciones que se han hecho sobre su mujer. Y creo que eso, y entonces ha dicho, pues no, pues ahora os vais a enterar. Y entonces hace el silencio, ahí os quedáis, y todo lo del fin de semana pues fue una especie de ofrenda, ¿no? Es decir, ya no solo estamos contigo, Pedro, sino que... De penitencia. Sí, de penitencia, y es colectiva, sí. Y la frase, para mí la frase definitiva es: Begoña, estamos contigo. Sí. Es decir, él ha sometido a todo el Partido Socialista Obrero Español a avalar los negocios particulares de su esposa. Y esto es algo de lo que probablemente, bueno, pues el Partido Socialista pues acabará pagando las consecuencias. Y luego todo hace una apoteosis de los sentimientos y de la irracionalidad sobre las instituciones, que son las herramientas que tenemos para convivir en democracia. Es decir, si hay informaciones falsas sobre su señora, hay una institución, y usted se va a la justicia a denunciarlo, como han hecho miles de personas antes, y se puede denunciar informaciones, y existe esa posibilidad, y es la posibilidad democrática, ir a los tribunales a defenderse. Pero no, él no recurre a las instituciones. Él recurre al plebiscito popular, que ni siquiera es popular, al plebiscito dentro de su partido. Y luego, todo este espectáculo de culto al líder, Herrera, es que ni nosotros te hacemos a ti más la pelota. Sí, es decir, es que, pero... es que ya es no llegamos a la altura de esto, de que es maravilloso el puto amo porque habla inglés y es que sabe decir los nombres de los grupos en inglés. Esto ya es algo tan infantil que yo creo que cuando ellos se vean y vean el espectáculo que han protagonizado y esas lágrimas, y eso es tan infantil y tan pueril todo, que realmente, como siempre te recuerda la famosa frase, ¿no? De todos los sitios se vuelve salvo del ridículo. Pues esto es un poco lo que hemos visto, ¿no? María del Pilar, G de la G. Sí, yo siguiendo con lo que dice Carmen, es Begoña de Troya, ¿no? Para levantar un muro entre españoles. Pero es que a mí me parece que esto ya tiene todo muy, muy difícil solución, ¿no? Porque si sigue la prensa y los jueces, por supuesto, van a seguir haciendo su trabajo. Y si se va, habrá reconocido sus pecados, ¿no? Entonces se ha colocado él mismo en la peor solución posible. Y a mí sí que me gustaría hacer una cosa, un comentario sobre el tema de la salud mental, ¿no? Todas aquellas personas que nos están escuchando y que realmente tienen una enfermedad sobre la salud mental, esto se pasa con 5 días haciendo una dejación de funciones. Y la segunda pregunta es, siendo el presidente del gobierno, que es algo voluntario, a lo que tú te presentas porque te da la gana y consigues los apoyos para hacerlo, ¿de verdad te puedes permitir el lujo de decir, ahora cojo, me enfado y no trabajo 5 días porque es que estoy afectado de no sé qué? Por supuesto que no. Bien, eso es una irresponsabilidad absoluta. Es que es insólito todo. Entonces eso nos, en fin, da igual lo que haga porque su situación es imposible en estos momentos. Da igual, o sea, el muro que ha intentado levantar es traer la confrontación de Cataluña al resto de España y es traer el miedo al estigma del País Vasco al resto de España. No hables, no te vayan a llamar facha. Pero bueno, claro, pero ¿esto qué es? Irse a las puertas de unas elecciones bastante importantes, como son las catalanas, irse a las puertas de aprobar, que no ha aprobado todavía, una ley de amnistía que es fundamental para la estabilidad de su gobierno por cuanto sus socios la exigen y sin ella probablemente le retirarían el apoyo. Irse en este momento y en estas circunstancias por unas informaciones que no han sido discutidas, por cierto, o que no han sido negadas, que son ciertas, que son evidentes. Son evidencias que se han relatado. Pero, no esconde, Carlos, algo más. Es que igual la pregunta es al revés, ¿no? ¿Alguien puede pensar que se puede aprobar una ley de amnistía sin el concierto de al menos la mitad de los españoles? Pero que no le apliquéis criterios racionales, que todo esto tiene todos los tintes de un colapso emocional y de una crisis conyugal. Esto nace de una escena, en la intimidad de Moncloa, probablemente con gritos y discusiones, y pues eso es lo que tenemos que imaginar, porque si le empiezas a aplicar la inteligencia estratégica a esta decisión, no aparece por ninguna parte. Es decir, ha colapsado, primero porque sabe que tiene muy difícil terminar una legislatura inviable y en manos de Puigdemont, después porque sabe que va a ser difícil aplicar la amnistía, porque sabe que Europa le va a empezar a pedir recortes, el paro está volviendo a crecer, la situación es muy difícil, es ingobernable, y luego están casos de corrupción que van creciendo, los sumarios siguen instruyéndose, van a seguir escalando y evidentemente pues ha petado y ya está. Así que yo creo que es muy difícil interpretarlo en clave de genialidad maquiavélico estratégica, de verdad, simplemente. Claro, pues si ha petado, para él George está incapacitado personal. Para el cargo. Claro que lo está. Yo creo esta mañana que va a dimitir. O sea, es lo que yo creo ahora mismo. Creo que no se puede regresar de lo que ha hecho. No se puede. Quiero decir, si se queda será solo exclusivamente porque su esposa le pida que siga adelante y que la defienda desde el poder. Pero es que yo creo que no se regresa de esto. Todas, sí, pero sí, incluso se ha petado, que no deja de ser la más verosímil de las hipótesis, y es la que además te dicen la mayoría de los socialistas. Dice, efectivamente, ha tenido un arrebato de ira, ha cogido el cesto de las chufas y ahora, incluso si eso ha sido así, no es descartable que le hayan hecho reconsiderar racionalmente las consecuencias de esa decisión. Porque si dimite, que esto es tremendo, dimite por la corrupción. Si Pedro Sánchez dimite hoy, dimite por la corrupción. Pero sigues un presidente señalado por la corrupción que decide aferrarse al poder, así es como lo va a leer el The Economist y el Financial Times y el ABC y Político y todos los grandes periódicos que han titulado por la corrupción de su mujer. Y aparte quedaría como un farsante, porque si es una estrategia electoral, pues evidentemente queda como un farsante y nadie se cree profundamente enamorado ni nada de esto que dice en la carta, ¿no? Entonces es que la única salida que yo veo ahora mismo es que se vaya, para él mismo, digo. Bueno, con CaixaBank Pilar, en la clave económica, las empresas alertan de que el empleo ya se resiente tras la EPA del primer trimestre del año. Y no solo, Carlos, se desploma también la productividad, las horas trabajadas y se dispara el absentismo laboral. Todo previsible, porque solo hay incentivos, ¿para qué? pues para trabajar menos horas, producir menos y si te descuidas ni siquiera ir a trabajar. La COE y Cepyme subrayan que la EPA del primer trimestre dice dos cosas. Primero, se trata de la mayor caída de la ocupación desde el año 2014. Segundo, tenemos el doble de paro de la Unión, Carlos, y aún así miles de empleos que no se cubren. En el mercado laboral, además, España es el cuarto país de la OCDE donde más ha crecido el impuesto de las cotizaciones sociales, que, como sabes, forma parte del salario de cada trabajador. Y por si fuera poco, Carlos, el gasto mensual de las pensiones alcanza los 12.700 millones de euros, el doble que hace 15 años. El dato es aterrador. Menos de dos cotizantes sostiene a cada pensionista. Y os pongo un ejemplo. En Burgos, los jubilados ganan casi el doble que en el 2008 y los jóvenes un 7% menos. Ese es el panorama, da igual cómo lo pinten. El premio A es para las que no han pensado en un plan B. Emprendedoras, en CaixaBank queremos deciros que vosotras también sois nuestro plan A. Inscríbete en caixabank.es/premio A antes del 28 de junio y gana 6.000 euros en formación. Para acceder al premio debes contar con una actividad empresarial de al menos 2 años de antigüedad. Consulta todos los requisitos en la web. Bueno, qué regalazo, Fluchos, qué momento, qué maravilla. Hombre, qué maravilla, Dorking by Fluchos. Es que las madres quieren comodidad absoluta en sus pies y en eso Dorking by Fluchos tiene mucho que decir porque aplican la más alta tecnología a las suelas, investigando la pisada, las hormas, y además le añades moda, estilo y belleza porque son monísimos, tienes el regalo perfecto para ellas en su día más especial. Esta primavera libera tus pies en las mejores tiendas Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta. Con la 11, Nara, buenos días. Buenos días. Oye, que ayer se jugó la 33, bueno, ayer y anteayer y el viernes y hoy incluso, la 33ª jornada de liga. Esto huele ya al final. Ya huele. Bueno, quedan ya 5, ¿eh? Bueno, quedan 15 puntos, pero está todo visto para sentencia, o prácticamente está todo visto para sentencia. Si quitas el puesto de Europa League y Conference, el resto está claro ya, más o menos, ¿eh? Más o menos. Hoy juega el Barcelona y el Valencia, que ese partido es interesante porque el Valencia es uno de los que está en esa lucha del Europa League. Partido interesante, como digo. Y una jornada que trajo el descenso matemático del Almería, ya los pobres ya están matemáticamente en segunda, el Granada será el siguiente porque le quedan 10 puntos, está a 10 puntos de la salvación y quedan 15 en juego, prácticamente imposible. Y el otro me temo que lleva prácticamente todas las papeletas, el Cádiz. Pero bueno, trajo el descenso de la Almería, el golpe de autoridad que dio el Atlético de Madrid con su victoria ante el Athletic, diciendo yo juego la Champions, y el empate del derbi entre el Betis y el Sevilla, que ya se está volviendo lo habitual, siempre acaban empatados últimamente, sí, sí, siempre. Sí, sí. Por cierto, el penalti que le pitan al Sevilla es para verlo, ¿eh? Ya. Es para verlo. Vamos, que no existe, no es penalti. Bueno, no es penalti. Y cuando menos tenía que vamos a ver, que el partido no lo mereció ganar ninguno, ¿eh? Que el empate está bien, pero que lo tenían que haber llamado al VAR porque es que tenía la mano pegada ya. Como no te corten la mano, pero no a la altura del hombro, a la altura del pecho, te la tienen que cortar. Del pecho para la derecha, cortado del pecho, porque es que si no, siempre te va a dar el balón en la mano, ¿no? Ajá. Bueno, y en la Liga quedan pocas cosas, como decía, por saber. El puesto de la Europa League entre la Real Sociedad, el Betis, el Valencia y el Villarreal, que son los que se lo están jugando. Y los puestos de descenso, como decía, la Almería ya está en segunda, el Granada prácticamente. Y el Cádiz, bueno, el Cádiz todavía se la puede jugar porque está a 5 puntos del Celta y a 6 del Mallorca. Y el Rayo, que también anda por ahí, a 2 puntos más, a 8, pero muchos puntos de diferencia, me parecen a mí, para lo poco que queda por jugar. Y en tenis, hoy juega Nadal ante el argentino Pedro Cachín. ¿Será el último partido de Nadal? Eso es lo que se pregunta la gente, porque Nadal dice que se va. Bueno, el último partido en Madrid, ojo, en Madrid. Porque dice que ya no volverá al Open de Madrid, lógicamente, y que su despedida. Pensaba que no iba a poder ganar el anterior, y mira, lo ganó, y a ver si gana el de hoy. Así, pasito a paso. Hombre, ya esto es soñar con los ojos abiertos. Una final entre Alcaraz y Nadal sería precioso, ¿no? Sí, en este Mutua en este Mutua de Madrid. Yo. Sería muy bonito y que ganara Nadal al final quemando. Pues bueno, ya esto es. Que se deje, Carlos. Esto ya es literatura pura y dura, pero bueno, es lo que hay. Pero además, puede ser porque los dos hablan inglés y ya sabemos lo que pasa cuando hablan inglés. Eres el puto amo. Es que eres el puto amo, tío. Es que, ¿cómo lo ves? Cuando se sabe inglés. Bueno, and now the news, please. Wait a minute. Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria. Pero... Ni pero ni pera, que te pongas crema solar, te he dicho. Vale, vale, señora, pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de aquagym. por 17 millones de euros. Una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. Estamos en la semana de las fiestas del 2 de mayo. Para los madrileños que puedan cogerse el viernes, es uno de los macropuentes del año. De hecho, el viernes es laborable, pero se ha declarado no lectivo, lo que quiere decir que no hay cole. Mañana por la tarde muchos tendrán la oportunidad de empezar esas mini vacaciones, aunque habrá quien quiera acercarse a Madrid para vivir estas fiestas con la que se conmemora el levantamiento del pueblo madrileño en 1808 contra la ocupación francesa. Precisamente los ciudadanos franceses son quienes más disfrutan estos días del camping de Osuna, el único que hay en la capital, Gloria López Navas. Empezó estando a las afueras de la capital, cuando Barajas era un pueblo y no un distrito y el barrio de Alameda de Osuna ni existía. Ahora tiene el privilegio de ser el único camping urbano que hay en Madrid, aunque a nivel de reservas no tiene nada que envidiar a los hoteles, como nos confirma a COPE su responsable, Juan Pablo Llorente. Somos un alojamiento más de Madrid, que al final estamos en los mismos números que cualquier hotel de la ciudad, en cuanto a pernoctas medias, en cuanto a ocupación, en cuanto a temporalidad. Somos un alojamiento más. Ahora mismo está lleno de franceses porque vive mucho de las vacaciones que hay en Europa, pero para el puente de mayo no queda ni un centímetro cuadrado libre y la mayoría está reservado por turistas nacionales. Bueno, pues están de aniversario en el camping porque este mes cumplen 65 años. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes 29 de abril. Tenemos 8 grados a estas horas en el centro de la capital y el cielo de momento despejado. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que hay que ver es cómo está el tráfico. La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12.5% y no puede decir un 12.5% menos de improperios. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía. Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días de nuevo, Mamen. La circulación, pues ya muy lenta en todo el flanco de la M30, en la parte este, desde Méndez Álvaro a prácticamente ya conectar con el nudo de Manoteras. Solucionada la incidencia a la altura de la Avenida del Mediterráneo, parece ya fluir con más normalidad el tráfico por ese tramo. Al otro lado, también circulación intensa por toda la Ribera del Manzanares. Ahora destacamos entradas en el norte de la ciudad, es el caso de la M607 a la altura de la Avenida del Cardenal Herrera Oria, así como la M11 a su paso por Arturo Soria. Destacamos otras como Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, la Plaza del Conde de Casal, dirección Atocha, procedentes de la A3, y al otro lado en la Cuesta de San Vicente, Plaza de España o Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal en estos momentos? Estamos muy pendientes de ese accidente que está dificultando la M45 en el entorno de Butarque y Getafe hacia la carretera Andalucía, dirección A4. Al margen de este alcance van a encontrar tráfico lento ya de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, A3 en Rivas y Vallecas, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 en Navalcarnero, Arroyo Molinos, Alcorcón y Campamento, y ya en la carretera 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Ronda 40, Villaverde, hacia la carretera 4, Vallecas, Vicabricos, Lada, todo ello, sentido 2, Pozuelo del Arcón, Túnel del Pardo y Valdemarín, hacia la carretera de Burgos, y ya en la M50 van a encontrar muy denso el tramo de Pinto, Parla y también a su paso por Getafe, todo ello hacia la carretera de Valencia. Y enseguida contamos cómo afrontan los socialistas madrileños las incógnitas sobre el futuro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es. Genfi. El sistema para la gestión de envases comerciales e industriales te ofrece el tiempo. Lunes de lluvias débiles que pueden derivar en tormentas ocasionales y en el que los termómetros subirán ligeramente, aunque será difícil que lleguen a los 20 grados. La cota de nieve está en el entorno de los 2.000 metros y en la zona de la sierra se espera alguna helada débil y dispersa en las cumbres. Las mínimas para la próxima madrugada rondarán los 7 grados. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular. Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. Nadie sabe lo que va a pasar hoy, todos pendientes de la decisión que tome el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre su futuro. El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha estado este domingo con Cristina López Slistín. Asegura que no merece la pena tratar de lucubrar con lo que pueda pasar hoy, porque nadie sabe qué decisión tomará Pedro Sánchez. Mantiene que es desproporcionado lo que se está haciendo con la mujer del presidente y que sin duda es un momento difícil para el socialismo. Si yo estoy a favor de que se fiscalice hasta el último euro público que sale del gobierno de la Comunidad de Madrid con los contratos sanitarios o de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid y del gobierno de España. Si a mí que se fiscalice ese rescate me parece magnífico y ojalá que se haga hasta el mínimo detalle. Pero de ahí a sacar conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad aprobada. Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. ¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León. ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. ¿Una marca? Mercedes-Benz. ¿Una pasión? Conducir. ¿Un concesionario en Madrid? Star Madrid. Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente. Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004. Buenos días, buenas noches. Soluciones para todas las reparaciones, trabajos y urgencias que necesite para su hogar o empresa. Confianza, garantía y los mejores técnicos y operarios. Llamas, vamos y te olvidas. Buenos días, buenas noches.com. La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15%. Desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana. 8 grados en la Puerta de Alcalá y de momento con pocas nubes. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es. Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado.